Más Vale Magazine. Un magazine de noticias semanal con música, entrevistas y humor. Conducen Silvia Barallobre y Oscar Rodríguez. Miércoles de 19 a 21 por La Colectiva Radio. Bienvenidos y bienvenidas todos y todas, todos y todas. Acá estamos otro día miércoles, son las 19:02, estamos por empezar nuestro Más Vale Magazine. Del otro lado del vidrio está Graciela en la operación técnica. Hola, Graciela. Hola, ¿cómo andás? Muy bien, gracias. Una tarde muy hermosa que casi anticipa la primavera, te digo. Buenísimo, sí, me encanta. Sí, así es. Bueno, y del otro lado, allá como a 700, 800 kilómetros, está Oscar. ¿Cómo estás? Así es. ¿Cómo estás, Silvio Barallobre? Muy bien, muy Hola, bien. Hola, Graciela, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Oscar? Bien, gracias, bien. ¿Cómo bien, anda bien. Por ahí el clima? Y hace calor por acá, vos ves que hace calor. ¿Viste? Está nublado, pero hace calor. Para estos lugares así de sierras y esas cosas que hay poca agua, el calor no está bueno. Porque hay en el río hay poca agua, los pastos están muy secos, los árboles están secos, son temporada de incendio. Bueno, no son buenas noticias para acá, pero está lindo igual, está lindo. Sí, acá, como acabo de decir, parece casi como un anticipo de la primavera la tarde de hoy, aunque igual sabemos que no nos vamos a engañar, porque quedan todavía días fríos, las mañanas son muy frías, pero bueno. Sí, tal cual. Igual no hablemos del clima, ni muchísimo menos del cambio climático, Oscar. No, por favor. Líbreme. Son conversaciones de ascensor, esas son conversaciones de ascensor. No, ¿sabes qué decir? Líbreme Dios, líbreme Dios de hablar del cambio climático. No, tenemos para decir unas cuantas cosas con eso, pero en otro momento. Exactamente. En otro momento. Bueno, ¿tu semana cómo anduvo? Bien, por suerte, bien. Siendo un médico para el otro, pero son cuestiones de la edad, ¿viste? Nosotros que pasamos los 30, por favor, tenemos que hacernos por favor, ¿qué querés que haga? ¿Me ponga a llorar acá mismo? Puede decir que sí, no digas que no. ¿Vos pasaste los 30? Yo sí. Sí. Bueno, yo también. Sí, no sé, Graciela, si pasó los 30. Creo que parece sí, que ¿no? Pero... Ahí nomás estoy. Todavía no me alejé tanto. Estamos ahí los tres. No. Sí, bueno, uno puede llegar a decir cosas que no son del todo ciertas. Yo te puedo decir que estoy entre los 30 y 40, más o menos. Pero olvidemos este tema. No llego a tanto. Superamos los 30, que eso es cierto. Olvidemos el tema porque me pone nerviosa este tema. Bueno, vayamos a lo nuestro. Te va a poner más nerviosa este otro tema, en todo caso. Hay una noticia que es de esta semana y tiene que ver con robo de datos en Twitter, en la red social X ahora. Ajá. Y me remitió automáticamente a lo que pasó con, no sé si te acordás, Cambridge Analytica. Esto pasó allá por 2015, antes de la presidencia del ingeniero. Sí. Resultó esto, que Facebook, a través de Cambridge Analytica, que es la firma, la firma que recolectaba datos, digamos que torció algunos datos a favor, en su momento, del que fue Donald Trump, presidente, y de Mauricio Macri. Ajá. ¿Esto qué significa? Que él le dio información, porque ahora no tanto, pero en ese momento, a través de Facebook, se sabía mucho de la persona. Por ejemplo, gustos, políticamente hablando, para dónde iba. Bueno, claro. Esto lo usó Macri también, lo usó Trump, está denunciado, no pasó nada, no quedó en la nada. Sí. Pero esto sale a raíz de que se vendieron estos datos. Pasó en Nigeria, Kenia, República Checa, la India, y nosotros, Argentina, no podemos quedarnos atrás. Pero eso sirvió, por ejemplo, para que Macri gane por poca diferencia, pero ganó, y eso tiene que ver con la manipulación mediática, manipulación de datos. En fin, eso me da el pie para hablar de esto otro nuevo, que es esta semana, el lunes, una ONG austríaca, sí, se llama NOIB, larga, NOIB, presentó este mismo lunes quejas contra la red social X, la que era Twitter, sí, porque 9 países de la Unión Europea violó las leyes de consentimiento de datos de los millonarios bots. De millones de usuarios, quise decir. Claro. Me apuré a leer mal. Digamos, Oscar, sí, que poco importa para toda esta gente violar datos, violar... No. A ellos no les importa. Son violadores, Son violadores. Sí, bueno, cereales, sí. El tema es que los datos, uno tiene que consentir para ver el dato, para decir, bueno, yo tengo este perfil. Y no solo eso, porque uno tiene un perfil, pero tiene un montón de contactos. Tal cual. Esos datos que uno tiene... la habilita a esta red o a los que le dio a ver los otros contactos. Y lo peor de esto es que se lo dio a una inteligencia artificial. Claro. Con todo lo complicado que es esto, hay una red muy grande que a través de la inteligencia artificial, esto lo hemos hablado varias veces, vamos a seguir diciéndolo. Sí, es que es riesgoso todo eso. Es muy riesgoso. Exacto. Es muy riesgoso. Hemos dicho en algún momento... y vamos a repetirlo, la inteligencia artificial es capaz de muchas cosas, casi de cualquier cosa, con la cara de alguien, con una hora de conversación, sí, puede armar una frase con la cara de alguien, sí, le sí, hacen mover los labios y sí, hace una declaración que uno no termina sabiendo si es cierta o no. Tal cual. Bueno, esta denuncia la hizo esta ONG austríaca, que es especialista en privacidad, NOIB. Y está ahí, están esperando que le contesten qué pasó con esto, porque no tenía el permiso de estos usuarios. Estamos hablando de 60 millones de usuarios multiplicados por la cantidad de contactos que tenía. Claro. Uno tiene más de 30, 40, y gente que tiene 100, 500, o más, usuarios. Claro, más. Multiplicamos esos 60 por todo esto. Y bueno, lo que puede, mira, ahora pensándolo rápido y pronto, es... te roban la cuenta a vos, por ejemplo, sí, con tu cara, si te grabaron un poco o con algunas cuestiones de la inteligencia artificial, sí, me mandan un mensaje a mí, estoy delirando, ojo, pero me mandan un mensaje a mí con tu voz y con tu cara, una videollamada, me dice, hola Oscar, mira, perdí no sé qué, necesito que me transfieras tanta plata porque la verdad que no sé qué hacer, listo. Y yo te veo, y te escucho, y te estoy mirando, me estás hablando, sí, me hablas a mí, es tu voz. Soy yo. Y te transfiero. Claro. Sí, pues, sí, sos claro, vos, casi sí, sos vos. Casi. Para casi mí sos vos, pero casi sos vos. Este es un detalle mínimo, porque claro, después de esto, uno lo une con lo que fueron las elecciones, empiezan a ver estas fake news con la cara de alguien hablando a favor o en contra. Sí. Porque puede salir una cara de alguien conocido hablando a favor, en este caso, de... Milei, dejado, ponele. Sí. O sea, mira lo que yo, nosotros más o menos tenemos una cierta gimnasia en darnos cuenta si puede ser cierto, si no, pero hay gente que no. Entonces, ¿viste lo que dijo fulano? Habló muy bien de Jado, ponele, ¿no? Por decir sí, algo. Ah, mira, un poquito te va a ir torciendo, no a nosotros, vuelvo a repetir, y no a mucha gente, pero le va a ir torciendo la mirada que tiene sobre Jado, por ejemplo. Pero sí, para esto es muy peligroso este robo. Totalmente, totalmente. Y además, de identidad, digamos. Esto que decís, ¿no? Que violan aquí, violan allá, violan más allá. Es casi como en que, por supuesto, que para poder utilizar o disponer de los datos de otros, esos otros tienen que estar de acuerdo con. Tiene que ser sí, consensuado, digamos, sí, ¿no? Sí, es exactamente lo mismo que cualquier violación, Oscar. Es sí, exactamente sí, lo mismo. Sí. Ahora, no hay consenso. De verdad, la palabra privacidad que hace un ratito vos pronunciaste, uh-huh, de esta empresa austríaca especialista en temas privados, es casi como uh-huh, que dentro de poco va a desaparecer del vocabulario de la lengua castellana, sí, y de otras es que lenguas sí, también, francamente, es que porque sí, decime sí, claro, qué cosa privada hay hoy, prácticamente no, mira, nada. No, desde el punto de vista tecnológico, uno cuando se compra un celular, la sí, línea te obliga a tener una dirección de Yahoo, de Gmail. Sí. Bueno, ya está. Si no, hay un montón de trucos, claro, que tanto miro. Claro. Trucos para que no te filmen, no te graben. O sea, no tenés que habilitar esta cosa, esta otra cosa. No, es si terrible. Si te cuenta, la verdad es que sí, ok, chau. Es terrible. Tienen acceso, no le puedes decir nada, no, si vos me dijiste que sí. Claro, vos no lees todo el contrato, fatal, digamos, ¿no? Es fatal, sí. Es muy complicado hacerlo. Sí. Mirá vos la palabra privacidad. ¿A dónde va a quedar? ¿A dónde va a quedar? Bueno, por el momento yo te invito a que vayamos a un hueveando. Está gracioso, Oscar, el hueveando. Porque y es gracioso, pero hay que tomarlo con pinzas. Tiene que ver. El supermercado Crisis se llama. Ah, mira. Imagínate. Bueno, dale, a ver, Graciela, por favor. Aprovecha las ofertas de esta semana en Supermercados Crisis, donde compras hoy más barato que mañana. Café reciclado Cagales, paquete de 500 gramos, 99.999 pesos. Lata de paté de foie de origen desconocido, La Canibalona, 99.999 pesos. Arena dulce símil azucarena, bolsón 25 kilos, 99.999 pesos. Y pagá por 6 y llévate 2. Gozador para milanesa Doña Tierrita, hamburguesas vegetales Pasti, Alfajor, el alfajor íntegramente hecho del más rico Tengopor. Supermercados Crisis, tu compañero en la caída. Bueno, estamos en el aire, ¿no, Graciela? Sí, bueno. Estamos en el aire. Te quería decir, Oscar, estás con tos, ¿no? Sí, un poquito de tos. Sí, claro, sí. Recién. Acá de la mañana hace frío. No, te quiero. Después se pone mejor. Te quiero decir que recién se escuchó muy claramente tu tos acá. Mira. Al aire, no tuve tiempo de escribírtelo, pero porque hubo acá un pequeño desfasaje, pero bueno, eso, simplemente eso. Bien. ¿A vos te gustan los títeres, Oscar? Sí, claro que sí. Sí, claro que las sí. Marionetas, sí. Sí, los títeres sí, con mucho. Hilos. A mí también, mucho. A mí también me gustan desde niña, en realidad. Y recuerdo que a mi hijo también le gustaban, tenía un teatrito de títeres, viste, un pequeño teatrito, digamos, y yo le hacía algunas supuestas obras. A mi nieta tuve, me costó muchísimo, pero lo hice como 4 o 5 con títeres de mano, ¿no? Y la cabeza eran mates. Claro. Sí, que era una pequeña artesanía que hacía mi hermano cuando era chico, que era súper habilidoso. Todo esto lo cuento porque vos y yo y Graciela y todo el mundo que nos está escuchando debe haber visto y probablemente disfrutado de los Muppets, ¿sí? Sí, ¿te acordás? Claro, sí. ¿Te acordás lo que era? Claro, bueno, claro, vos también, Graciela, sí. Todos nos acordamos de los Muppets y también nuestros hijos, porque es de la época de ellos, ¿eh? Una franquicia. Una franquicia de los medios del gran país del norte que fueron creados por una compañía de Estados Unidos y por un señor llamado Jim Henson en 1955. Estos Muppets, estos muñecotes, estos títeres, se distinguen de los... ¿A vos te gustan los ventrílocuos? Sí, también. A mí claro, no, a claro. mí no. No, a mí me gusta. A mí no, medio como que me impresiona. en serio. Mirá que los hubo muy Chirolita. Sí, exacto, los hubo muy buenos, claro. Los hubo muy buenos, pero nunca terminaron de gustarme en la escena de un muñeco y una persona y esa persona hablando con el estómago, con lo que sea en realidad, pero casi manteniendo la boca cerrada y sin expresiones, sin gestos. Vos sabés que mucho no me gustaban, pero bueno, estos muñecos, los Muppets, se diferencian de los del ventrílocuo. Normalmente estos mueven Chirolita, normalmente movía la cabeza, la cara y demás, ¿no? En cambio los Muppets mueven los brazos, las piernas también, hacen expresiones con la cara, tienen muchísima más capacidad de movilidad, digamos. Sí. Sí. El titiritero, que es aquel que los maneja a estos Muppets o a cualquier otro tipo de títeres, es un invisible, ¿no? Claro, no se ve. Los Muppets tenían una estrella, o tuvieron una estrella que era casi la protagonista, el protagónico de este grupo, era la ranita, Sí. Claro, René. La rana René. ¿Qué sabes cómo se llamaba? ¿Sabes cómo la llamaban en España? La rana a Gustavo. Ver. ¿Vos me podés decir por qué le cambiaban el género, el sexo a la rana? No tengo idea, pero bueno. No sé. Pero yo, mira, ya sin repetir y sin soplar, sí. Te digo, la cerdita Piggy. El oso Figaredo. Mirá. Gonzo. Los dos viejitos, eso me mataba de risa. Estaban dos viejitos en un palco. Sí. Y siempre criticaban todo. Es cierto, tenés razón. varios. Sí, es mi adolescencia, ¿no? Ya no era tan adolescente, era bastante grande. No, lindos. A mí me gustaron. A mí me gustaron siempre. Sí, de verdad, claro, me gustaron. Claro. Como también me gustaban, no sé cuánto, y Narizota, ¿no? Que era algo similar. Caroso y Narizota. Caroso y Narizota. Sí, claro. Sí. Y bueno, claro. Uno que me gustaba enormemente y que siempre tuve la intriga de cómo hacían esto era el extraterrestre. ¿Cómo se llamaba? Alf. Bueno, Alf era, ese lo miraba con ganas. Pregúntame a mí. Alf era un hombre enano, liliputiense, que después fallece. Estaba ahí. No te puedo creer. Muchos movimientos no aparecía, porque aparecía el torso nada más y la cabeza. Claro. Cuando tenía que caminar, que eran muy pocas veces, ponían a este hombre y se iba de acá para allá, de acá para allá. Ah, porque siempre estaba detrás de un sillón, Alf. Claro, no, pero en algunos capítulos apareció caminando. Ah, eso sí, no sí, me sí. acuerdo. Bueno, lo cierto es que a los Muppets, Walt Disney, por supuesto que los compró. Claro, te imaginarás, claro. ¿No? La compañía Walt Disney Company, ¿no? Y se hizo con todos los derechos de los personajes, los explotó en todos los medios que pudo, publicidades, parques de atracciones, bueno, de todo. Como corresponde a una empresa del tamaño de la Walt Disney Company, ¿no? Ahora, vos sabés que el teatro de títeres es un arte muy antiguo, Oscar, no es que arranca con los Muppets ni con otros títeres, ¿no? Y es muy, muy antiguo. Ahora después te voy a contar de dónde vienen, ¿viste? De lugares lejanísimos y que uno para cualquiera podrían parecernos insólitos, ¿sí? Sí. Son milenarios, milenarios en realidad, y han dejado una huella, trascendieron a lo largo de los siglos, obviamente, y dejaron una huella, pero muy importante, en la historia de la tradición teatral de nuestro mundo, digamos, ¿no? Porque arrancan, Oscar, de la isla de Java, de Indonesia, de India, de Bali, en Grecia también hubo títeres, las sombras chinescas también, en Turquía, en Japón, en un tipo de teatro que lleva un nombre bastante raro que es Bunraku, entre otros tantos lugares donde esta práctica artística comenzó y se desarrolló, y te repito, hace miles de años, ¿no? Y en nuestro país, por supuesto que también, y hemos tenido grandes titiriteros, los hay hoy, grandes titiriteros, y también en nuestros pueblos originarios, ¿sí? Solo de la Argentina, sino también de nuestra América Latina, pequeñas figuras y antiguas figuras de arcilla, con las cuales hacían algo así como una representación teatral, ¿sí? Hay un títere, yo te pregunto, a ver, y a vos y a todos los demás, ¿cuál es el títere más famoso de todos los tiempos? Que no hay nadie que no lo conozca. Nadie. Me mataste. Esperá, que la señorita Graciela está levantando la mano. Levanta la mano. Pinocho, muy bien. Los hilos que le levantaban las manitos y las patitas. No, mintiendo. Pinocho existe. Es un nene que se convirtió en un muñeco de madera que se convirtió en nene. Claro, no mientan, exactamente. No le mientan a los chicos. Bueno. Es de origen florentino, Pinocho, de la bellísima ciudad de Florencia, y por allá por Pinocchio. En 1826, Carlo Lorenzini lo creó. Oscar lo creó, y hasta el día de hoy sabemos quién es Pinocho, y además, bueno, este hombre fue un visionario, podría decir. En 1881, en julio, publicó el primer episodio de Las Aventuras de Pinocho en un número que se lanzaba en aquel momento, de una revista infantil que se llamaba Giornale per i bambini, para los niños. Los niños, claro, perfecto. Bueno, y después decidió publicarlo en un volumen solo y no en, así en capítulos, digamos, o en lanzamientos periódicos. Ese trozo de madera, como bien vos decís, hubo un carpintero que lo creó. Sí. Uh-huh. Ese carpintero se llamaba Geppetto, un señor mayor, que él había hecho el títere, y luego ese títere cobró vida. Decime si alguna vez alguno de nosotros no regaló un Pinocho. Yo regalé sí. a mi hijo, de esos articulados que me fascinan. ¿Y sabés dónde compré el último Pinocho hace unos años, a 3 años, 4, 5 años, en un viaje? Yo no lo podía creer dónde lo estaba comprando, Oscar. En Turquía, en Estambul. Estambul. Y ahí le compré el Pinocho articulado, de esos que con los hilos, el títere propiamente dicho, la marioneta, con los hilos uno le articula las patitas y los brazos. Estambul, en el año, ponele, 2000, estamos en el 24, bueno, qué sé yo, en el 18, ponele. En un viaje maravilloso que tuve la suerte de poder hacer. Y ahí me encuentro con que Pinocho en Estambul es un ídolo. Y había Pinochos por todos lados. Pinochos de todos tamaños, Oscar. El clásico. Qué raro. De madera. Bueno, no digamos ninguna mentira porque seguro te crece la nariz. Te crece la nariz, sí. Vamos a un tema musical de los Babasónicos, por fin. Dale. Sí, después tenemos la tanda y todo lo que sigue. Ahí está, perfecto. Limindar Sociedad Anónima es una empresa argentina que opera desde 1982, dedicada a la fabricación y comercialización de lubricantes especiales y productos químicos para industrias, y elabora para terceros productos químicos para el mantenimiento de piscinas, desarrollo de nuevos productos de acuerdo a las especificaciones del cliente, sustitución de importaciones, asistencia técnica pre y postventa. Limindar Sociedad Anónima. Planta Industrial y Laboratorio, Camino General Belgrano 2041, esquina Bonorino, Lanús Este, Buenos Aires. Para más información, ingresar en www.limindar.com.ar. Radio La Colectiva, FM 102.5. Construcción participativa, comunicación alternativa. Ahora que decimos, ahora que gritamos, ahora que quebramos un silencio, de todos los silencios. Pues paz sin voz, no es paz, es miedo. La colectiva, la paz sin voz no es paz. Es miedo. Crónica de Narnia es algo así como una ventana que da a una biblioteca colmada de historias, de mitos urbanos, mitología griega, recomendaciones literarias. Y hay una que otra cosita más. Sábado, de 12 a 13 horas por la colectiva. Crónica de Narnia. Un mito andando. No vamos a dar ni un paso atrás con nuestros derechos. Afirmamos el derecho a decir no frente a aquello que no se desea. Una pareja, un embarazo, un acto sexual. Queremos seguir decidiendo sobre nuestros cuerpos y nuestras identidades. El Estado sigue mirando hacia otro lado, sigue destinando un presupuesto magro. Que la salud y la educación pública sean una prioridad y no un privilegio para pocos. Queremos que cada mujer y disidencia de nuestro país viva. Por eso seguimos exigiendo emergencia, ni una menos. ¡Únete a la lucha! Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Tenemos el aire. Bueno. Sí, estamos al aire, acá estamos. Estamos en el aire. Bueno, Oscar, en el gobierno de Jabo y de toda su gente, sí. No quiero poner otro tipo de términos, no cesa de lo que él dice a viva voz, que es destruir el Estado y destruirlo desde adentro a la manera de un topo. No cesa de hacer esto, de verdad, no para y cada vez que aparece una de estas noticias, que es de la que vas a hablar vos, de verdad estremece. A mí, a vos y a tantísimos argentinos nos estremece. Sí, así porque que bueno. Si pensamos un poco, en el fondo no es un problema económico, como lo quiere vender él, como gente que no hace nada, como planeros, como gente que se está viviendo del Estado a costilla nuestra, todas esas cosas que dicen en general, está mal, no es cierto. No es cierto, y hay un montón de entes de control que lo cerró, que hace que las empresas privadas cobren lo que quieran, bueno, eso lo hemos hablado y lo vamos a seguir hablando, lamentablemente. Esto tiene que ver con nuestra historia, con negar la historia, con negar nuestro pasado. Todo el mundo sabe, mucha gente sabe, que uno si no sabe su pasado, tiende a repetir los errores, y en este caso es un error terrible. Y estamos hablando de que por decreto eliminó la unidad especial de asistencia a búsquedas de nietos apropiados. Estamos hablando de la última dictadura cívico-militar. Esto lo hizo a través de un decreto 727 de la semana pasada, que anulaba un decreto también de Néstor Kirchner cuando crea la Unidad Especial de Investigación de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, CONADI. Esto le daba asistencia en investigaciones sobre niños apropiados durante esta última dictadura cívico-militar, eclesiástica, empresaria. Pero justamente por eso, Oscar, es que hace un momento te decía, cumple con lo dicho. La idea y el propósito cabal es destruir el Estado. Terminar con esto, con esta comisión o como se llame, no me acuerdo, es eso, el propósito es ese, no hay otro propósito, tal como vos decís, esto de lo económico, del gasto desmedido, de la corrupción desmedida, nada de todo eso es cierto, porque en este gobierno, en el de Jabo y su gente, está lleno de corrupciones. Lleno de malos manejos de lo económico, pero de eso no se habla. De ñoquis que cobran bien para decir cosas a favor del Jabo, para hablar en contra de otra gente. Pero están pagos, están ensobrados. Claro. Están pagados por todos nosotros indirectamente. Ensobrados, Oscar, ¿vos te acordás? Ensobrados, claro. No, pero hay otra cosa, vos cuando estabas hablando hoy, no sé por qué cosas, vos sos la psicóloga en este grupo, pero cuando estabas hablando de los Muppets, me acordé de Adorni. Bueno, yo no lo quise decir, lo dejé ahí para que nuestros inteligentes oyentes hicieran la asociación con Adorni, con Maradona y con Dalma. Claro. Ahí está, perfecto. Sí, exactamente. Bueno, esa gente con nuestra plata está cobrando muy bien por decir lo que dicen, por mentir como mienten. Y volvemos a la noticia, con la firma del presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Mariano Cunio Libarona. Horrible. Si no, escuchás unos apellidos y decís, no puede ser. Horrible. Pues te suenan a noticias mediáticas, ¿no? Sí. A líos de polleras, del jet set, nuestro jet set, digamos. Bueno, el poder económico, el poder ejecutivo, que mira que fallido, que no es fallido, ¿no? Pues el poder económico es poder ejecutivo, ya está. La economía es la que manda en este caso. Y eliminó esta unidad que funcionaba como auxiliar de la justicia. Claro. No es que funcionaba sola, aparte, no. En un lugar que no tenía nada que ver. No es que hacía un informe para publicar. No, era auxiliar de la justicia. Sí. Y con esto arrancaban investigaciones. Bueno, esto que estamos hablando, posible robo de bebés en el terrorismo de Estado. Vale recordar, no me voy a cansar de decirlo, y aunque parezca... remanido, pero hay mucha otra gente que no se acuerda, no le importa o no tiene noción de esto. En la dictadura militar, cívico-militar eclesiástica, se torturaba a la gente, se mataba a la gente, bueno, se violaba a la gente, le robaban las cosas que tenían y cuando estaban embarazadas, le robaban los bebés. Oscar, ¿no? Si una diputada nacional... Sí. Por la Libertad Avanza, acaba de decir días atrás que ella no sabe quién es Astiz, ni sabe quiénes eran otros represores, porque nació en 1993. Sí. Claro. Evidentemente, Oscar, hay gente que no sabe nada de la nada de la historia más reciente. Bueno, los otros días decíamos en Sorna que a lo mejor tampoco conocen a San Martín, porque no nacieron antes de 1850, cuando murió San Martín. Claro, no saben que el planeta es redondo, es una esfera, bueno, sí, hay un montón de cosas que... Exactamente, no. La verdad es que da vergüenza ajena que alguien supuestamente preparado para llegar donde llegó, y dicho sea de paso, ¿no? Que no tiene nada que ver, pero cobrar lo que cobra... Sí, totalmente, sueldo, ¿no? Totalmente. No digo que está mal, yo no estoy de acuerdo con que cobren igual que los maestros... Tienen que cobrar un poco mejor, es otra discusión, pero no puede llegar ahí sin saber eso. No puede llegar ahí sin saber eso. Volviendo, lo que escuché de Estela Carlotto, la titular de Abuela de Plaza de Mayo, ella dijo, este gobierno está cerrando un montón de puertas posibles para seguir haciendo la búsqueda de los bebés, de estos chicos que ya son adultos. Sí, claro. Habla que es un derecho humano universal, no es una cosa nuestra, es aberrante que se quiera borrar la historia para que no se hable más. No se puede, la verdad que no se puede. Te digo los argumentos que esgrime el gobierno, que lo defendió en su momento Patricia Bullrich, cuando fue ministra de Seguridad. Para bloquear el trabajo de la unidad y rechazar el acceso al legajo, dice que se viola el derecho, mira, escuchemos de vuelta, se viola el derecho de la intimidad de los miembros de esas fuerzas y que la tarea de investigar corresponde al Ministerio Público Fiscal. O sea, arrancan con el derecho a la intimidad de los miembros de las fuerzas, ya estamos pifiándola. ¿Por qué? No hubo intimidad con la violación, con el secuestro, la desaparición, tirarlos vivos, drogados desde un avión. Eso no era, que no se violó ningún derecho ahí. Que no tiene nada que ver con nada, Oscar. No. Es una respuesta absolutamente con un contenido vacío. Sí. Con un contenido vacío. Hace un instante estábamos hablando de que la palabra privacidad casi no tiene contenido hoy en día. Y esta señora habla de la privacidad de los genocidas y criminales. Sí. No, corresponde a un ministerio público fiscal. Digamos, con todo lo que se vació el Estado, no solo en otros lugares, en lo que es la parte judicial, se vacía o se frenan algunas cosas, como por ejemplo el nombramiento de jueces, nuevos lugares. Hemos hablado acá también en este programa que había defensorías del pueblo que eran gratis, que este gobierno las cerró. ¿Qué vamos a ir a buscar un Ministerio Público Fiscal para que investigue a esta gente? Porque está empecinado en destruir, Oscar. Exacto. Es un gobierno que está empecinado en destruir. Y que se olvide la gente de lo que pasó. Lo hemos dicho, lo vamos a seguir diciendo. Los militares llegan al poder a sangre, fuego y tortura para implementar un... sistema económico, un plan de gobierno económico que viene desde arriba, desde los servicios de inteligencia yanqui, en fin, todo eso que sabemos desde la CIA para abajo, todos estos gobiernos que fueron de facto, las dictaduras, vienen por ahí. Hoy por hoy no hace falta eso. Hoy por hoy, con todo lo que hay, con toda la manera de manejar la información, las mentiras, las fake news, bueno, todas esas cosas no hace falta. Pero también tienen que borrarlo, porque uno, nosotros, podemos pensar, hemos hecho alguna vez el análisis de el plan económico de Martínez de Hoz. Es igual. Era casi lo mismo, o sea, sí. En realidad es al revés lo que tengo que decir. Macri puso un plan económico muy parecido al de Martínez de Hoz. Y este gobierno está haciendo lo mismo. Si sí. Uno une un poquito esos puntos, implica que nos va a ir mal. ¿Te das cuenta? Pero esta gente quiere borrar todo eso. Sí, yo creo, claro. Yo creo, esta uh-huh. es mi humilde sí. opinión, que uh-huh. este gobierno es en extremo. Sí. En sí. extremo. Sí. Alguna uh-huh. vez hemos dicho que ni siquiera el gobierno de Martínez de Hoz, de aquellos asesinos, de aquellos criminales, uh-huh. ni mucho menos el ingeniero, tuvieron esta actitud extrema de destrucción. No. Los milicos no. destruyeron vidas, destruyeron sí. una generación, sí. pero no destruyeron sí. el Estado. Uh-huh. Y no. Macri tampoco, no. por lo menos no, no. En esta mega destrucción, digamos. Uh-huh. Uh-huh. Ay, Oscar, qué doloroso. Termino de cerrar la nota. Abuelas informó que cuenta con alrededor de 7.000 denuncias. 7.000 denuncias de posibles hijos e hijas de personas desaparecidas sí. que deberán presentarse en tribunales federales o la unidad fiscal especializada para casos absolutamente ineficaz e inviable, dijeron desde Abuelas, porque esto lleva a que se haga todo mucho más lento de lo que claro, ya es claro. y que termine en la nada. Recordemos también, se restituyeron casi 300 nietas y nietos, se siguen buscando, 47 años, 48 años pasó de esto. Es gente grande ya. Sí, yo... Y las abuelas, recordemos otra cosa, perdón, y termino. Las abuelas se están muriendo. Claro. Así, lisa y llanamente se están muriendo. Es eso. Yo creo que con la tenacidad de las abuelas, con la tenacidad del organismo que fundaron, que crearon, que sostienen día tras día y que sostienen los que las siguen, yo creo que no va a ser posible la destrucción total de esto. Y yo creo que va a ser posible seguir encontrando nietos. Ojalá, espero que sí. Ojalá. Separamos uh-huh. este tema con un separador. Valga la redundancia, uh-huh. y continuamos con otro muy parecido, muy cercano sí. al que acabas sí. de hablar. Sí. Hacemos Más Vale Magazine. Silvia Pérez Llobre y Oscar Rodríguez. Miércoles de 19 a 21 por La Colectiva Radio. FM 102.5. Escúchanos también por www.lacolectiva.org.ar. Acá estamos otra vez con la luz roja puesta que dice aire. Para que no nos confundamos. Uh-huh. Yo no la veo, perdón. ¿Cómo? Me discriminan a mí. Me discriminan, yo no la veo. Ah, bueno, no, bueno, pues estás a 800 kilómetros, creo, Oscar, no. Bueno, una lucecita, pónganme una lucecita, algo. No. ¿Dónde te la ponemos? ¿Dónde te la ponemos? Mirá vos. Bueno, mejor no digas nada raro, bueno, no lo bueno. quiero escuchar. Bueno, resulta que otra de las... de los logros de este gobierno en cuanto a esta cosa obsesiva casi uh-huh. de destruir aquello que toca, uh-huh. ¿sí? También ha destruido, o por decreto, de la misma manera que comentaste vos hace un rato, de esa comisión que colabora en la búsqueda de los aquellos bebés, hoy hombres de 40 y 50 años y mujeres, fue cerrado. Por decreto sí. también fue cerrada o cerrado por decreto el Instituto Nacional de la Discriminación, es decir, sí. el INADI, ¿sí? Uh-huh. Otra cachetada

el sol giraba en torno a la Tierra. Cuando Galileo Galilei sale y dice que no, en realidad todos giramos alrededor del sol, más o menos que lo linchan, se tuvo que esconderse, bueno, no importa. Pero fíjate la cuestión de egocentrismo que tenían estos tipos. Así es, así es. Bueno, el europeo occidental de verdad creyó y tenía en su imaginación, y todavía debe haber más que resabios de esto, creo, ser el organizador del mundo y el primer actor de esta historia, digamos, ¿no? Mientras que el resto, por lo visto, somos el elenco, los actores de reparto, digamos, que armamos esta obra que es la vida en nuestro planeta, ¿sí? Bueno, y ahora nada más que como títulos te digo los diferentes tipos de discriminación que hay, Oscar, por edad, sabemos lo que pasa con los niños y con los jóvenes, por género, ni hablar del tema del género. Te sumo, los adultos, sigamos con el tema de la edad. Los adultos mayores también. Exactamente, los niños, los jóvenes. Claro, los niños, jóvenes y los viejos. Está la madurez, ¿no? La juventud madura, esa es como el privilegio, digamos. Sí, los extremos, no. Bueno, la discriminación por género, ni hablar, ¿no? Ni hablar eso está a la orden del día, absolutamente, ¿no? Absolutamente. Acá y en el resto del mundo. La discriminación por el origen étnico, ¿sí? No sé, los negros de África, ¿viste? Que son casi, para algunos, los nombran simios. Sí, claro. Simios, porque tienen el color de piel oscuro. La discriminación por discapacidad, bueno, también. Después vamos a hablar, ¿no? Al final de la hora, al final del programa sobre esto. Pero la discriminación por discapacidad, bueno, el hecho, la ciudad de Buenos Aires está un poco más avanzada, ahora hay no sé cómo llamarlas, pero bueno, esta disminución de la vereda para que los discapacitados en sillas de ruedas o con muletas o con lo que fuera puedan descender y subir a la vereda. Las rampas, exactamente. La discriminación por la orientación sexual, bueno, acá ni hablemos, la homofobia, tiene para hacerse un banquete acá, ¿no? Sí, con este gobierno, digamos que libertad no Dios existe mío. Para no, esto. Para son nada. Homofóbicos como los mejores. La homofobia es una aversión obsesiva contra los hombres y mujeres homosexuales. Es una aversión obsesiva directamente. Bueno, pero además de la homosexualidad, la orientación sexual incluye diversidades sexuales que también todos conocemos hoy en día. La discriminación por la lateralidad, que esto es lo que quiero comentar al final del programa, ¿no? Si somos diestros o zurdos. La discriminación por el embarazo, porque las mujeres también, cuando estamos embarazadas podemos llegar a sufrir discriminación. Por ejemplo, no conseguir empleo. Exacto. Por ejemplo, porque a los 4 o 5 meses ya una va a tener que tener la licencia por maternidad. Claro, claro. Y no va a trabajar. Todo un atrevimiento, imagínate, ¿no? Todo un atrevimiento. Yo les preguntaría a esas personas cómo nacieron ellos, si de un repollo o los trajo la cigüeña, a lo mejor. Claro, por ahí piensan que los trajo la cigüeña, no sé. O no en, sé. En un matorral de repollos aparecieron. Claro, bueno, claro, Oscar, todo esto lo traje para compartirlo con ustedes porque Javo y su gente acaba de cerrar, y está muy orgulloso además, porque lo ha dicho, acaba de cerrar el INADI. Bueno, vamos a cortar esta primera hora. Ahora sí tenemos un tema musical, que es el de Mercedes Sosa. Y luego vamos a la tanda y recuperamos. Son 19:56, tenemos mucho tiempo. Perfecto, estamos muy bien. En un ratito te hablo, Oscar. Dale. Yo soy la noche, la mañana. Yo soy el fuego. Fuego en la oscuridad. Soy Pachamama, soy tu verdad. Yo soy el canto,